Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. El dibujo es como la primera herramienta, el primer acercamiento tangible que hay para comunicar, digamos, un pensamiento a otra persona. Cuando uno se está refiriendo al origen de la historia del arte, pues yo creo que se está hablando principalmente de dibujo, ¿cierto? Cuando vos haces un dibujo, así sea de 2 minutos, y lo estás haciendo de corazón, termina siendo una cosa impresionante. Pues. Hay quienes dicen que el dibujo es un problema realmente mental. Los artistas piensan dibujando, y de hecho mucha gente piensa dibujando. Es decir, hay muchas acciones y muchas profesiones y muchas vocaciones que están mediadas por el dibujo. Es decir, desde los ingenieros hasta los arquitectos, científicos, usan el dibujo como un medio de reflexión. Es decir, es poner las ideas sobre el papel. Óscar Roldán Alzate, jefe de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. Cuando decimos que el dibujo es tan antiguo como el mismo arte, pues habría que empezar o remontarnos a los mismos grafos, a la misma idea de comunicar. Es decir, el dibujo es un testimonio y por tanto es un indicio de una cultura o de un momento, ¿cierto? Los primeros hombres dejaban en la roca indicios gráficos de acciones mágicas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, planteaban la muerte del el bisonte para significar que esa muerte era la visualización de volver con vida, ¿cierto? Entonces, eso que después reconocemos como pintura rupestre, pues finalmente no es pintura en sí misma, sino que es un dibujo, ¿ya? Entonces, es quizá un poco más antiguo que la misma reflexión sobre la pintura. Asimismo, pues todos los gráficos y el inicio del lenguaje escrito es un dibujo. El dibujo ha tenido la complicación de estar supeditado siempre a la creación de algo no percibido en ese momento. Me explico. Dibuja el arquitecto para tener un proyecto que finalmente va a ser un edificio. Dibuja el pintor para hacer un boceto de lo que posteriormente va a ser una pintura. Quiere decir que el dibujo ha estado supeditado como medio a una transición del pensamiento en busca de la latencia de convertirse en una obra. Por tanto, el dibujo, hasta hace muy poco, no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para llegar a. Era un espacio de reflexión que servía para hacer posibles proyecciones de algo que iba a existir en un futuro o para describir algo que ya existió y que solo podemos recordar a través de la gráfica. Lo interesante del dibujo visto hoy es que ha sido una hondanada mundial en una búsqueda por una independencia del medio como tal. Es decir, valorar el dibujo como fin y no como un punto de conexión entre dos ideas. Es decir, llegar a la construcción de un lenguaje poético a través del dibujo sin tener que intermediar con otra alternativa plástica. Mi nombre es Julián Urrego y soy dibujante. Yo creo que dibujar para algunos ha sido una práctica buscada o estudiada, una práctica como por un gusto particular o por una habilidad, porque hay gente, hay niños que se vuelven adultos que tienen la habilidad del dibujo. En el caso mío no fue así, yo nunca dibujé. O dibujaba era por hacer la tarea o como una herramienta que luego iba a llenar de pintura. Yo llego al dibujo por un caso particular de una investigación que estaba haciendo y cuando menos pensé tenía un montón de dibujos y dije, ah, estos son dibujos y me gusta lo que acabo de dibujar. Y después de eso y por lo que sentía mientras estaba dibujando fue que continué como indagando sobre el dibujo y que me volví un dibujante sin dejar la pintura, aunque no volví a pintar, pero sigo enamorado del color. Sí, entonces en muchos de los dibujos aparecen los colores o dibujo con elementos que tienen muchos colores. Entonces es como una experiencia y siento que el dibujo es muy cercano. ¿Sí? Si bien todo el tiempo estamos rodeados por líneas, por formas, las mismas texturas también a veces están compuestas por esas líneas, por esas formas, en fin. Entonces, como en esa idea de capturar esos objetos o esas imágenes en el papel, en las libretas en las que trabajo, yo creo que hay como un gusto, un placer, una aberración como de coleccionar en esas libretas, en esos diarios, esas imágenes. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Por ejemplo, en la época que yo estudié, lo más importante era ser pintor. O sea, el artista pintaba, el artista paisa pintaba. Ahora, digamos de 15 años para acá, ha habido una transformación muy grande. Esa pintura ya no es tan amiga del pensamiento, no es tan amiga del artista que está haciendo su función. Y el artista se dedica más a pensar, entonces construye sus ideas, las materializa a través del dibujo, ¿sí? Hay mucho de la moda del mundo, de las grandes curadurías, de las revistas, de los registros, de las reseñas, y no como una deuda al dibujo, siento yo, porque el dibujo siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado en el oficio del arte, pero además entonces nos hemos dedicado a estudiar el dibujo desde esos otros campos. Entonces a llamar al arquitecto, a llamar al ingeniero, a llamar al músico, que bien siempre se ha hecho, pero ahora es una cosa súper institucionalizada. O sea, es como el dibujo ya no tiene dudas, el papel no tiene dudas. Antes fácilmente te decían como, no dibujo en papel que no es un soporte legitimado, no es bueno porque se daña, se rompe. Ahora es como, sí. El dibujo pertenece al papel. También hay dibujos en el campo expandidos, si te pintan, si te dibujan una pared, si te dibujan sobre el cuerpo, o sea, cualquier cantidad de superficies. Pero eso de lápiz y papel siempre va a ser un matrimonio como inseparable y siempre va a ser el referente para todos los artistas, como esa primera idea, ese primer momento que se expande. Mi nombre es Edwin Monsalve, soy maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y pues me dedico como tal a esa profesión. Hoy el dibujo, digamos, los artistas ya son conscientes de que el dibujo mismo es un medio, un proceso, una técnica y una finalidad. En esa medida se hace preguntas sobre él mismo. Siempre que empiezo a reflexionar sobre el dibujo, siempre me salta la pregunta o la idea que tenían de que realmente la línea no existe, que nosotros todo lo graficamos a través de líneas, pero la línea como tal no existe. Existe son quiebres, volúmenes y todo, pero igual el dibujo es el que nos permite como de alguna forma explorar o dar a entender en dos dimensiones, si se quiere, eso. Y no encerrando además con lo que acabo de decir, que el dibujo sea bidimensional. Yo creo que ese mismo interés que ha surgido como en estas últimas décadas por el dibujo ha hecho que el dibujo también se vuelva espacial. Entonces casi que a la vez que sirve de preparación para todo, si reinvertimos como ese mismo orden, todas las técnicas y todos los procesos artísticos necesariamente tienen dibujo. Yo sé, vos decías que cuando yo escribo dibujo, y realmente es como uno hacerse consciente de que el dibujo es siempre la primera herramienta técnica que hay después del pensamiento. Entonces, en esa medida yo creo que es fundamental y que va a seguir siendo definitivamente, por más tecnológico que pueda ser el mundo de hoy o el que ha de venir, siempre va a necesitar de la herramienta del dibujo porque es el único que puede de alguna forma borrar, suscribir. Realmente ya los medios digitales de alguna forma tienen mucha relación con el dibujo, es decir, las tablas y los lápices digitales, tiene un acercamiento, pero incluso eso no da la sensación que uno tiene al presionar un papel, al presionar el lápiz, al sentir la presión. Ahora, el dibujo no es aquel que dibuja y le queda muy parecido a algo, el dibujo tiene muchas, muchas instancias en las cuales uno se puede desenvolver. A mí particularmente, aunque todo mi trabajo lo he desarrollado desde la parte figurativa en general, lo que me interesa del dibujo es entender el medio y la técnica como tal. A mí me parece que es clave entender la técnica del dibujo y saber que uno no dibuja con un solo lápiz, que uno puede tener 17 calibres de lápices para dibujar. La gente normalmente no ve tantos calibres de lápices ni tanta variedad de grises, pero cuando uno es dibujante se da cuenta de eso, y uno sabe a la vez que puede multiplicar por 3 esos 17, porque el mismo lápiz lo puede uno manejar con una presión baja, media o alta, y nos da a la vez intensidades diferentes. Entonces, cuando uno entiende como esos pequeños problemas realmente del dibujo, se da cuenta que el dibujo es algo mucho más allá de lo que normalmente se ve. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Pierre-André Arcand, escuchemos un fragmento de Trafic entre les médias de 1990. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Escuchemos ahora un corto fragmento del video preparado por William Kenrich, especialmente para la exposición Fortuna en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Warmest greetings from Johannesburg to Medellín. Or rather from the studio in Johannesburg to the Medellín Museum of Modern Art. I have some questions that have been sent from the museum to me. Drawing is the starting point of your work. What about drawing? El dibujo es el punto de partida de su trabajo. ¿Qué nos puede decir acerca del dibujo? Good question. So, drawing can sometimes begin as simply a two-dimensional drawing, a conventional drawing, charcoal marks on a sheet of paper, and it stays as a two-dimensional drawing. Or the drawing can move with animation and being alteration and move through time, so it suddenly becomes a drawing in three dimensions, length and breadth and moving through time. Or the drawing can happen on a stage where you have people moving and projections moving behind, and then you have a drawing in space in three dimensions plus time, so it's a drawing in four dimensions. But each time there's something about drawing and the speed of thinking. That drawing becomes a form, whether it's a piece of theater or a piece of film, a way of thinking aloud. El dibujo puede en ocasiones comenzar como un dibujo convencional, unas marcas de carbón sobre una hoja de papel y permanecer como un dibujo bidimensional. O el dibujo se puede mover por medio de la animación o por medio de las alteraciones, y así se convierte en algo tridimensional, largo, ancho y tiempo. O el dibujo puede suceder en un escenario donde hay gente moviéndose y proyecciones moviéndose detrás, y entonces se tiene un dibujo en el espacio, en tres dimensiones más el tiempo, así que se tiene un dibujo en cuatro dimensiones. Pero en todas las ocasiones hay algo en cuanto al dibujo y la velocidad del pensamiento en que, sin importar si se trata ya de una pieza de teatro o un film, el dibujo se convierte en una forma de pensar en voz alta. Hola, soy Claudia del Río, soy del Club del Dibujo, una artista argentina. Me gusta mucho imaginar eslogans y de hecho, bueno, siempre estoy pidiéndole a la gente a ver sobre el dibujo y todo eso. Y en un momento pensé, ¿qué es esto que potencialmente está en todos nosotros, que es un factor de comunicación y que donde estés la gente utiliza el dibujo para contar cosas o para dar instrucciones o para explicar? Es muy explicativo eso. Entonces es algo que digo, entonces las personas lo tienen como una cosa potencial, a veces desarrollada, o sea, y lo que se tiene desarrollado o no es un capital. Y bueno, el capital social, porque es común a todos, ¿no? Algunos lo desarrollan, otros no, pero es eso en realidad. Es contundente cuando pienso eso. Yo tengo otro eslogan que es del dibujo y del amor todos sabemos. Es decir, porque un chico jamás va a pensar si sabe o no sabe dibujar, simplemente lo hace. Y esta cosa que... este recurso que va adelante del chico, ¿no? Yo creo que él no se da cuenta, él está accionando. Si los estudiantes de arte también pensaran, digamos, que pueden hacerlo, seguramente desarrollarían una cantidad de cosas que muchas veces no se animan. Entonces me parece que son expresiones que están adelante de uno, adelante como un camino. Y bueno, es un recurso, y del amor también todos sabemos. La relación del dibujante con el modelo, yo creo que es como que sea tan íntima, que sea cercana, pues va a ser inevitable porque siempre hay un objeto de deseo, ¿no? Tú escoges tu modelo, tú escoges esa figura que va a posar al frente de ti por alguna característica. Tienes que hacer una tarea, vas a hacer un estudio anatómico, lo que sea. Y lo tienes enfrente y lo estás pintando, lo estás dibujando, estás capturando una cantidad de cosas. Y hay cosas particulares, y es que por el referente del dibujante o del artista, en algún momento ese modelo se parece a ti, o sea, el dibujo de ese modelo se parece a ti. Ya después empiezan a afinar una cantidad de cosas del reconocimiento del otro, que ya te diste cuenta que no eres tú y no puede quedar como tú, que se empieza a volver en ese otro. Sí, entonces es muy interesante en ese proceso, en ese ritual, que no es el segundo de disparar una cámara, sino que te tomas el tiempo. O sea, en el bosquejo más inmediato serán por lo menos 5, 10 segundos antes de que el modelo vuelva y se mueva, si es alguien que va por la calle, pero tú te tomas el tiempo de observarlo. Y eso es muy interesante, porque es llegar al otro. Y si vamos a esta época y a los afanes de esta época y a la inmediatez de esta época, pues qué más seductor que posar la mirada en alguien y capturarlo por medio de un dibujo. Es esa idea como de aprender, de coger eso, algo del otro, y que quede consignado en algo. Y en el caso del dibujo, pues será eso, en ese rastro sobre el papel. Yo soy Pauline Zapata, soy dibujante y pues también estoy ejerciendo como modelo. En cuanto a como la relación que pueden tener las dos, es bacano pues como sentirse en algún momento el cazador y otra vez pues también como el cazado, ¿cierto? El asunto se vuelve, digamos, problemático en la medida que uno está mostrándose y entonces está poniendo pues como, digamos, en algún modo de vulnerabilidad. También es rico, o sea, yo en ese momento lo que hago siempre es como desconectarme, pues ya me voy como a pensar lo que yo tenga que pensar por allá y ellos que hagan su labor, pues también porque es de concentración. Soy Manuel José Bedoya, estudio ingeniería industrial y desde los primeros semestres aproveché pues la oportunidad que tuve de trabajar aquí en la universidad para mi propio sostenimiento y he venido desempeñándome como modelo más o menos por ahí desde hace 3 años. Bueno, la experiencia de ser modelo es bacana. desde que uno se tenga como la confianza. Pues a mí es una persona que me gusta hacer ejercicio y el arte también me gusta. El ambiente cuando uno está con los artistas se presta mucho para uno sentirse bien. Pues muy gratificante cuando uno ve esos dibujos de la manera como lo perciben a uno los diferentes artistas. Mi nombre es Liliana García, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública. Trabajo como modelo en Bellas Artes, en los cursos de dibujo. Sí, la primera vez que estuve en un curso de dibujo, yo veía unas estudiantes que llegaban y me miraban como emocionadas, y es que, ¡ay, usted no le da pena! ¿Y usted cómo hace eso? Y pues la verdad era la primera vez que me paraba desnuda frente a tanta gente. Y yo le decía, no, normal, pues ¿por qué me voy a avergonzar sabiendo que todos tenemos lo mismo en diferentes proporciones? Y todo el ser humano en sí es muy bello, todo el cuerpo humano es muy bonito. Entonces, no, a mí no me da pena, pues hace mucho frío. Hay poses que son muy malucas. Bueno, obviamente son más cómodas las posiciones que son acostadas, porque siempre son periodos de 15 a 20 minutos en una sola posición. Pero igual los profes, como saben la condición de uno, también le dicen a uno, si se siente muy cansada, me avisa para que descanse un ratico, y mientras ellos van puliendo sus dibujos. Entonces uno permanece 5 o 10 minuticos lo que aguante en una posición, descansa un ratico, trata de retomarla como estaba antes, y así más o menos. Eso es algo que está como inherente en el artista, el tener una conexión con la persona que está dibujando. Si usted está haciendo algo que no le gusta o algo que definitivamente no se siente identificado, usted no va a hacer las cosas bien. Y es lo mismo con el dibujo. No es necesario no ser un profesor para darse cuenta que hay personas que no tienen conexión con eso que está haciendo. Cambia de otras que sí le dedican más, exploran con colores, exploran con sombras, exploran difuminaciones, exploran con tinta, exploran con chicle. Alguna vez escuché una, profe, ¿puedo hacer esto con un chicle? Haga lo que quiera. Entonces tienen esa dedicación y como esa convicción de que quiero crear algo, quiero hacer algo bonito y quiero que lo mío se proyecte más adelante. Entonces, sí, es algo, sí, de ahí surge esa conexión. Sí. Fundiciones MAM propone. Del grupo De Bruces a Mí, escuchemos Amarga Alegría, del año 2006. Somos tuyos.